engañador, traicionero, prisionero. Me siento dentro de este maldito juego. Tú siempre juegas con el fuego. Tienes un ego bastante grande, transformas a gente en unos basureros. Tú te diviertes con la vida de todos, a carcajadas y es cada vez que nada resulta mi modo. No es que sea pa' mí solo, sino que embarca a un montón de gente que la vida le estanca, le marca. Es como un tatuaje que va en su viaje, recorriendo tu cuerpo, dejando su huella y su mal. Soy intencional y es que en esta estoy tan seguro, porque me llega la gente que hace bien, mírale tú. Si tienen las reacciones, explícame por qué tiene que suceder todo esto, gente. Tú no tienes compasión con nadie, tu mente cruza. Por eso vas y vienes sin tener ninguna duda. De sangre fría, yo sé que tú eres. Tu corazón no palpita, yo sé que se detiene. Son dos caminos, los cuales tú me cedes. Uno es el bien, otro es el mal, que me imagines. Ya es tanto tiempo que perdí la cuenta. La mala suerte se refleja en mi forma grotesca. Un paso que me aparece, una más de las más de mil veces que te me aparece. No puede ser, no quiero conocer, saber jamás de ti. Déjame vivir, hacer por mi camino, donde fijo mi punto al dominio. Poder zafarme de las desgracia que van conmigo. Tú me confundes si no quieres parar. Sé que me sigues si no quieres parar. Entonces parto de frente, te pego la mente. Totalmente consciente de que esto es guerra pura contra tu interés. No caeré dos veces mi inteligencia. Rompe doble la tuya, cuya no tiene existencia. Lloraré porque he descubierto el fin. Maldito destino, ahora es que me toca reír. Me toca reír. Sí, maldito destino. Un falso destino, ahora es que me toca reír. Maldito destino, quieres jugar conmigo. Me das pasos de falsos engaños, aquí termino. Pero soy quien decido, te torceré el brazo. Me atinaste sin el caso, tendré que torcerte mil pedazos. Maldito destino, quieres jugar conmigo. Me das pasos de falsos engaños, aquí termino. Pero soy quien decido, te torceré el brazo. Me atinaste sin el caso, tendré que torcerte mil pedazos. La vida es complicada, algunos tienen mucha suerte. Algunos caen y fracasan, juegan con la muerte. No queda nada más que desear de la gente. Aguante y va adelante, que nuestra mente es más fuerte.